en el que llevo trabajando 40 años. Ya se ha dicho, pues un poco en mi biografía. Estoy trabajando desde siempre en movimientos por la paz. Y toda la vida he considerado escandaloso el gasto militar. Aquí en Granada tienen ustedes un famoso Instituto por la Paz que estudia a fondo estos temas. En un país como España, en que no estamos sometidos en este momento a ningún tipo de amenaza de nadie, el gobierno español comete el despropósito de gastar cada día 52 millones de euros preparando la guerra. Y no quisiera que ninguno de ustedes pensara que estoy exagerando, porque si ahora salir de aquí, no hace falta salir, porque hay un ordenador, se van a este ordenador y le preguntan a San Google, que pese a no pagar los impuestos, lo sabe todo, cuál es el gasto militar español, no le responderá 52 millones, le responderá 26 millones de euros al día. Y ustedes dirán, pues bien, este hombre nos engaña malamente. No nos engaña. Quien nos engaña es el gobierno español. Porque miren, una institución que no es pacifista en absoluto, y se llama OTAN, hace unos tiempos sacó un memorándum público de denuncia al gobierno español acusándole de esconder la mitad del gasto militar en otros ministerios. Para disimularlo. Estamos construyendo un avión militar, industria. Construimos una base militar, obras públicas. Y así sucesivamente. La OTAN acusó a España de esconder la mitad del gasto militar. Desde que la OTAN sacó el memorándum diciendo esto que está aquí debería estar en defensa, esto que está aquí debería estar en defensa, en mi organización, que es Justicia y Paz, él encontrará en nuestra página web, cada año publicamos el relato del gasto militar según el gobierno y el relato del gasto militar según la OTAN. Y les aseguro que es el tal. De manera que no son 26, son 52 millones de euros. Atención, presupuestados, porque como ustedes bien saben, no es lo mismo el presupuesto que el gasto final. Al final siempre los presupuestos se exceden un poco. En el año pasado, en el 2012, todos los ministerios españoles, todos, por razón de la crisis, vieron reducido su presupuesto en un 4% respecto del año anterior. Un solo ministerio, llamado Defensa, vio aumentar su gasto final en un 28% respecto del año anterior. Esta es la realidad. Por tanto, por ahí podríamos reducir mucho. Porque a veces incluso caemos en verdaderas insensateces. No sé si ustedes están al corriente de que desde llevamos 16 o 17 años España está construyendo, junto con otros países europeos, una serie de aviones militares. Unos aviones de combate llamados Eurofighter. Esta obra tiene la participación de 4 países. Inglaterra, Alemania, Italia y España. Hace unos años, el primer ministro alemán, el señor Schröder, el antecesor de la señora Merkel, dio un discurso y dijo: yo procuraré que Alemania se desvincule de este proyecto de avión de combate. Y lo procuraré por 2 razones. Primero, porque este avión está resultando carísimo. Y segundo, porque es un avión preparado para atacar a la Unión Soviética, que ya no existe. De manera que no lo vamos a hacer. Al cabo de un cierto tiempo, el señor Schröder se vio obligado a hacer un segundo discurso. Y dijo: yo ya quería ya separarme de este avión de combate. Pero banqueros, industriales y militares me lo han impedido. Oiga, ¿quién gobierna la democracia alemana? ¿El señor Schröder, supuestamente elegido por el pueblo, o los banqueros, los industriales y los militares? No hace falta que diga quién gobierna la democracia alemana, y mucho me temo en todas las democracias del mundo. Muy bien, en España nunca nos hemos cuestionado la participación en este avión de combate. Es la primera vez en la vida que nos invitan a un proyecto europeo y estamos contentísimos. Pero participar en este proyecto, ¿qué supone? Supone 1.300 millones de euros al año. Para que se hagan una idea, 1.300 millones de euros es exactamente la misma cifra que este año estará ahorrando el gobierno español al congelar las pensiones. Algunos de ustedes se habrán encontrado con la pensión congelada. Pues lo que ahorrará este año el gobierno español al congelar las pensiones son 1.300 millones de euros. No hay, perdón, no hay 1.300 millones de euros para subir las pensiones y hay 1.300 millones de euros para pagar la participación en el avión de combate. Participación que por lo demás es muy pequeña, porque aunque España paga mucho, 1.300 millones de euros, los alemanes, ingleses e italianos pagan todavía muchísimo más. De manera que los 1.300 millones de euros pagados por España tan solo supone el 13% del presupuesto total. El 87% lo pagan los otros tres. Como que solo pagamos el 13% del presupuesto, solo tenemos derecho a construir el 13% del avión. Y en concreto, de este avión, España construye la cola y el ala izquierda.